Antes de comenzar esta entrevista que tenemos muchas ganas de realizar, les advertimos que quizá por la distancia y por estas cosas de los medios de comunicación y las telefonías tengamos un poquito de delay, es decir, hay que esperar un tiempito la respuesta y nuestro entrevistado esperará también nuestra repregunta. Juan Contreras es dirigente del barrio 23 de Enero, una zona emblemática de Caracas, Venezuela, por su lucha de los últimos 50 años. Además es integrante de la coordinadora Simón Bolívar, director de la radio Al Son del 23, donde hace un programa llamado Latinoamérica en Vivo. Esta emisora funciona en un centro social donde funcionan distintos programas para jóvenes y mayores. Juan Contreras además es hoy diputado porque acaba de asumir la banca de Robert Serra, el dirigente chavista asesinado hace algunos días. Diputado Juan Contreras, Pablo Caruso y Pablo Giniger, aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, saludo al cuadrado, a los Pablos, y un cordial saludo a los usuarios y a las usuarias que a esta hora nos están escuchando allá en Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias, diputado. Desde ya tenemos varias cosas sobre las que quisiéramos conocer su opinión. En principio, ¿cómo va llevando estos momentos, esta responsabilidad en un contexto también muy muy difícil como fue el asesinato de Robert Serra? Desde ya esa primera impresión, muy personal, muy subjetiva, es lo que quisiéramos conocer. Bueno, en principio debería decir que es muy lamentable para mí. Nunca hubiese deseado llegar en un momento como este, ¿no? De mucha tristeza, de mucho dolor, de mucho llanto, pero a la vez toda esa tristeza, todo ese llanto y todo ese dolor hay que convertirlo en fuerza creadora, en fuerza revolucionaria, en optimismo para seguir continuando con la gran tarea que nos dejó el comandante Chávez. Y bueno, no solo el comandante Chávez, los que nos dejó la gran cantidad de compañeros que a lo largo de todos estos años, a lo largo de nuestra historia, se han sembrado, como Freddy Parra, como el comandante Elías Baltasar Ojeda Negrete, Sergio Rodríguez, el comandante Otaiza, el comandante Chávez, y ahora este compañero, este camarada, que es un ejemplo para la juventud, fue el diputado más joven que llegó a la Asamblea con un verbo encendido, con un deseo por la vida, con el amor lleno por la gran cantidad de tareas revolucionarias que había que realizar. Bueno, uno se queda consternado y nada, no va a ser una tarea fácil, por supuesto, meternos de lleno en todas las cosas que hay que hacer. Sin embargo, bueno, trataremos de poner el mayor empeño de nuestra parte, la mayor fortaleza que tenemos en la lucha y nuestras convicciones, ponerla al servicio de este proceso revolucionario. En todo caso, yo diría que yo llego para serle fiel al pueblo venezolano, yo llego para serle fiel a lo que el comandante Chávez nos dijo, que había que enterrar y demoler al Estado burgués y que había que echar la revolución socialista bolivariana para adelante. Con eso estamos comprometidos con ese legado que deja este joven, que se convierte en ejemplo para toda la juventud, y por supuesto que estamos comprometidos con la gente del barrio, con la gente de nuestros campos, con la gente de nuestra fábrica, con los estudiantes en nuestras aulas, con los indígenas en su zona. Eso que representa el movimiento popular, a la organización y a la cual reivindicamos, porque venimos de allí, del barrio, de la lucha de este pueblo. Bueno, vamos a serle fiel a eso, a ese pueblo bolivariano que está esperanzado en transformar la patria, ese mismo pueblo que el 27 y 28 de febrero del 89 salió a la calle y se sembró con esos más de 3.000 muertos, pero es ese mismo pueblo que ha seguido batallando y además el 7 de octubre del 2012 vuelve a reelegir al compañero Chávez, que en diciembre de ese mismo año nos da de 23 gobernaciones 20 gobernaciones, y es ese mismo pueblo que el 14 de abril del 2013, en un voto de confianza con el comandante Chávez, pues elige al presidente Nicolás Maduro, el presidente de todos los venezolanos, y que el 8 de diciembre de ese mismo año 2013, pues de 337 alcaldías, nos dio 292 alcaldías. A ese pueblo es que le vamos a ser fiel, a ese legado del comandante Chávez, y ese compromiso va a estar siempre de nuestro lado, con el pueblo revolucionario, con el pueblo bolivariano. Diputado Contreras, quiero preguntarle, ¿qué es lo que hasta aquí ha quedado claro sobre el asesinato de Robert Serra? No tanto por un interés por la crónica policial, pero sí porque quizá algún elemento nos pueda dar cuenta a nosotros aquí, a la tan cerca pero tan lejos a veces, si es que los medios de comunicación hegemónicos son nuestra barrera de filtración de algunas informaciones, quizá lo que nos cuente nos puede dar una idea de cuál es el momento del enfrentamiento del gobierno de Nicolás Maduro respecto de los poderes y del establishment venezolano. Mira, bueno, estaríamos muy temprano para hacer conjeturas. Las instituciones revolucionarias se han fortalecido en estos 15 años. En todo caso, el presidente ha anunciado que en los próximos días dirá pues que cuál fue el móvil, quiénes están involucrados, cuáles son los actores materiales e intelectuales de este caso, pero todo apunta a esa ultraderecha, a esa oligarquía que aún después de 15 años se resiste a que la revolución bolivariana se siga consolidando. Bueno, es evidente que ha habido un plan internacional. Ahí vemos muy activo al senador Álvaro Uribe, el narcotraficante número 82 de Colombia, vinculado pues con esos muchachos de Jabut, Gómez Soret, que está involucrado, y hemos visto los videos estos días recientes donde se hablaba de toda esta jornada que se venían preparando y de los planes conspirativos que desde suelo colombiano, a través del senador Álvaro Uribe, el paramilitar número 82, el narcotraficante número 82, viene preparando con la derecha. Y hemos visto la foto donde sale este joven Gómez Soret abrazado con dirigentes de la oposición, que fue bien recibido en Colombia y tutelado en Colombia por Álvaro Uribe, y la foto con Álvaro Uribe, pero también como dirigentes como Antonio Ledezma, Leopoldo López, estos sectores de la ultraderecha que trataron de buscar la salida, y que uno debería decirlo, son los mismos, son el residuo de lo que fue la partidocracia en Venezuela durante esos 40 años, entre el 58 y el 98. Son los mismos que en nuestra historia, en el año 45, dieron un vulgar golpe de Estado al presidente Isaías Medina Angarita, y le dieron un golpe a la democracia que en ese momento estaban haciendo en Venezuela. Son los mismos que entre el 58 y 98 hicieron la masacre de Yumare, que hace poco se cumplieron 32 años de la siembra de 23 revolucionarios que fueron asesinados. Son los mismos de la masacre de Yumare que en el año 86, el 8 de mayo del año 86, masacraron a un grupo de compañeros en una reunión, y podemos decirlo que como que los mataron dos veces. Los mataron primero a tortura y luego los vistieron, los uniformaron y les dispararon. Uh-huh. Eso es frente a los que estamos, y estamos frente a los mismos que permitieron que cubanos batisteros, esos que viven en Miami, Posada Carril, el Mundo Morales Navarrete, dirigieran los cuerpos de seguridad aquí para llevar la represión. Bueno, estamos frente a esos hechos, son los mismos que han tratado de destruir el país, y evidentemente todo apunta hacia allá. Juan Contreras, quiero volver por un momento a tu respuesta anterior y preguntarte por el momento político que está atravesando Venezuela en relación a las tareas, de alguna manera, señaladas por Hugo Chávez. ¿Y cómo está hoy en día la relación entre el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro? Mira, yo creo que hay un pueblo que sigue apostando a construir la revolución. Desde los diferentes sectores del movimiento popular, pues todos estamos esperanzados en que el presidente Nicolás Maduro pues tenga el tino necesario para seguir llevando adelante la revolución. Ahora, yo siempre lo he dicho, yo creo, y lo dije en el momento, que no era un problema del comandante Chávez, cuando el comandante, que aquí en Venezuela podía pasar cualquier cosa, inclusive como sabíamos que el comandante estaba enfermo, en algún momento dijimos que esto iba más allá que el comandante. Esto va más allá de del presidente Nicolás Maduro, esto va más allá del legado que nos deja el comandante Chávez y el cariño que le tiene. Yo creo que es un pueblo que dijo basta, que echó a andar una revolución, que ese 27 y 28 de febrero del 89 salió a la calle y enterró las recetas del Fondo Monetario y con ellos la política neoliberal. Que es un pueblo que pudiésemos decir consiguió la clave para construir la revolución hoy en Venezuela. Y la clave está en esa disposición de cambio de esa mayoría de venezolanos y venezolanas que le apuesta a la revolución, y la otra clave, la unidad cívico-militar, la fuerza, pues es pueblo uniformado, pero es pueblo, ese pueblo bolivariano que sigue batallando, que después de esa rebelión de 27 y 28 de febrero del 89, pues despertó en esa juventud militar que estaba en los cuarteles con el comandante Chávez a la cabeza, pues despertó todo este hermoso proceso que tenemos. Y este proceso descansa realmente en las bases de este pueblo bolivariano, de este pueblo que sigue creyendo en la revolución y que definitivamente nadie nos va a parar. Con esto, echó a andar y no hay quien lo pare. Con esto decís, Juan, que en los dos puntos el pueblo venezolano está fuerte, digamos. Por un lado, en la convicción hacia la revolución, y por el otro lado también hay fortaleza en la unidad del pueblo civil con el pueblo militar. Por supuesto, porque recuerda que ha sido la clave. Si nosotros nos vamos a lo que sucedió el 11 de abril del 2002, el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, pues vimos una cantidad de pueblo en la calle, y vimos también cómo los militares pues no obedecieron las órdenes de los golpistas, cómo se rebelaron frente a eso, y esa unidad de pueblo en la calle movilizado, presionando, diciendo con las lágrimas en los ojos, con el llanto, yo voté por Chávez, y quiero que Chávez regrese, que Chávez es mi presidente. Bueno, esa fortaleza que se manifestó desde el 11 se ha ido unificando, se ha ido aceitando, y hoy hay una unidad que nadie puede negar entre el pueblo y nuestra Fuerza Armada hoy revolucionaria bolivariana, casada con este proceso. ¿Cómo está, diputado, la confianza de ese mismo pueblo respecto de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro en tanto poder llevar adelante todo lo que la revolución bolivariana ha tenido el legado chavista, me explico? Bueno, mira, eso se ve a legua, la confianza que ha manifestado este pueblo. Bueno, el pueblo primero le dio un voto de confianza al comandante Hugo Chávez. Fue el compañero Hugo Chávez que dijo, yo les pido que si algo me pasara, pues Nicolás Maduro sea elegido presidente. Y bueno, ahí está ese primer voto de confianza que dio el pueblo. Eso nos muestra la conciencia y la apuesta de un pueblo en su futuro. Y vemos, bueno, cómo desde que fue elegido hasta ahora, en año y pico, cómo han tratado a través de la guarimba, a través de la guerra económica, a través de la guerra de desabastecimiento, a través de la guerra ideológica, a través de toda esta campaña que han montado nacional e internacionalmente, como el pueblo venezolano, frente a la escasez, frente al acaparamiento de los artículos de primera necesidad y de comida, frente a toda esta guerra que hoy estamos enfrentando, pues un pueblo en la calle, un pueblo trabajando, un pueblo acompañando a la revolución, porque bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, y estos pueblos, estos hijos de Bolívar, estamos definitivamente decididos a construir la revolución en Venezuela, aquí y ahora. ¿Con cuánta atención, diputado Juan Contreras, se está siguiendo desde Venezuela la elección, ahora ya el balotaje en Brasil? Mira, yo creo que todos hemos estado atentos a lo que hoy está pasando en Brasil. Por cierto que bueno, un otro país suramericano que también lleva la senda con un gobierno progresista. Bueno, todos estamos apostando a esos cambios que se dieron en Brasil, y que representa en todo caso a Dilma Rousseau se mantenga. Sabemos que la derecha ha venido tratando de ver cómo cierran el paso para que siga avanzando estos gobiernos, digamos, progresistas de la región, y en este caso Brasil. Para nosotros es muy importante que se mantenga Dilma Rousseff en el poder, y por supuesto que le apostamos a esa candidatura, porque son estas candidaturas a partir de Lula y a partir de estos gobiernos progresistas y un poco más allá, la firmeza que demostró el comandante Chávez en hablar de socialismo en los tiempos en que nadie hablaba, cuando decían que era el fin de la historia. Y bueno, se han producido procesos como el de Ecuador con Rafael Correa, el de Bolivia con Evo Morales, el regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, la toma del poder en el Salvador por el Frente Farabundo Martí, pudiésemos decirlo, bueno, después de 12 años de guerra civil, 75.000 muertos en El Salvador, y después de 24 gobiernos de derecha, llegó Funes, que nos fuñó porque no vio para el sur, pero ahora llega Salvador Sánchez, que está firme, pues, y representa uno de esos hijos del pueblo del Farabundo. Todo este proceso, y Cuba, que sigue siendo, pues, digamos, ese claro que ilumina a la América Latina, y los gobiernos, por ejemplo, en el Uruguay, tanto el de Tavares como ahora el de Pepe Mujica, y la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva a repetir, pues nos alumbra en el camino. Y yo creo que desde aquí, desde Venezuela y en América Latina, porque de lo que se trata es que la revolución prenda en todo nuestro continente. Es la patria grande, como ya lo dijo Bolívar. Es esa América Latina y caribeña rebelde que apuesta a estos cambios, por supuesto que estamos identificados con que se mantenga estos gobiernos progresistas, y en este caso en Brasil. Nuestra atención está centrada ahí, y por supuesto que nuestro corazón está con el gobierno que favorece al pueblo brasileño. Diputado, finalmente, ¿observa en cada uno de estos gobiernos la misma fortaleza en la gestión de la unidad latinoamericana, como en los tiempos de Néstor Kirchner, de Lula da Silva, del comandante Chávez, o en los últimos años cree que quizá las alternativas locales han dispersado un poco el trabajo de unidad? Mira, por supuesto que no puede ser el mismo escenario, y cada pueblo tiene sus propias particularidades, y cada proceso tiene sus propias complejidades y particularidades. Con Chávez había un dinamismo muy fuerte, una apuesta muy fuerte a eso, pero también debemos de decir que el enemigo, el imperio, viene acechando, pues, y vemos todos estos ataques, todos estos procesos, todos estos procesos están amenazados por la política del norte, y vemos cómo claramente la injerencia de Estados Unidos aquí, la injerencia cuando hace poco se celebraba un año más de cuando se rebelaron los policías en el Ecuador, que quisieron asesinar al presidente Rafael Correa, con Evo Morales ha sucedido otro tanto. Es decir, han tratado de volver a dividirnos. Por supuesto que hoy no está el comandante Chávez, que jugaba un papel fundamental, pero yo creo que en nuestro pueblo hay una franja importante de este pueblo latinoamericano que entienden hoy que el problema no es Venezuela, o Ecuador, o es Bolivia, o es Cuba, o es el gobierno de Kirchner, un gobierno progresista que apostó a estos procesos, en todo caso que en política exterior jugó muy bien con la revolución bolivariana. Yo creo que hoy hay una gran cantidad de latinoamericanos que entendemos que el proceso es uno, el proceso es para la América Latina y el Caribe, y que unidos seremos fuertes para combatir al imperio. Ahora sí, finalmente, Juan Contreras, estamos charlando con el diputado que acaba de asumir su banca en reemplazo de Robert Serra, el dirigente chavista asesinado la semana pasada. ¿Qué autocrítica, si es que la hubiera, hoy aparece oportuna frente a los desafíos que tiene por delante el gobierno de Nicolás Maduro allí en Venezuela, diputado? Bueno, yo creo que hay un reto ahí. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a hacer 5 revoluciones. Yo, desde aquí, desde el Movimiento Popular, ya hablando como militante de base de una organización como lo es la Coordinadora Simón Bolívar, he dicho que faltó una: la revolución, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Es decir, debemos castigar a quienes dentro o fuera de las instituciones apostaron a llevarse los más de 20 mil millones de dólares de Cadivi. Yo creo que hay que fortalecer nuestro sistema para que haya castigo a los corruptos, para que haya castigo a los que durante estos 15 años nos han asesinado a casi 300 dirigentes de campesinos. Ahí hay que hacer una apuesta fuerte para poder corregir los errores que hemos hecho, y por supuesto que también habrá algunos desaciertos en alguna otra materia. Bueno, hay que corregir esos desaciertos para que la revolución bolivariana goce de buena salud. Por supuesto que los procesos los llevan a cabo hombres de carne y hueso, que no son máquinas. Por supuesto que en estos 15 años se han cometido errores, pero yo creo que hay una apuesta a ver cómo superamos eso, la Contraloría Social, el pueblo desde abajo presionando y dirigiendo. Bueno, y la mejor manera, por supuesto, es enterrar a ese Estado burgués, al viejo Estado burgués y esa concepción rentista que se presentó siempre en Venezuela. Y en la medida que vayamos empoderando a nuestro pueblo, a las organizaciones sociales, en la medida que vamos destruyendo el viejo Estado, en esa medida vamos a entender y vamos a darle paso a lo nuevo y a corregir, por supuesto, los errores que hoy pudiesen presentarse en el proceso, como es el castigo severo a la corrupción y a la impunidad. Diputado, le agradecemos muchísimo esta charla. A nosotros nos ayuda también para seguir comprendiendo la complejidad de la revolución bolivariana y su lucha contra los poderes fácticos del establishment venezolano, que también es el de nuestra región. Las agendas son muy similares, más allá de los factores locales. Insisto, para nosotros, un verdadero gusto haber podido conversar con usted un rato. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, y pues un saludo al pueblo argentino. Gracias por esta oportunidad que nos dan. Y bueno, con la bendición de Dios seguiremos caminando con el legado de Chávez, con el legado del comandante Elías y con el legado que nos vean nuestros mártires, Freddy Parra, Sergio Rodríguez, tantos compañeros a lo largo de este camino de América Latina, que bueno, estamos preñados de revolución y revolución y más revolución. Que esté muy bien, Juan. Gracias. Buena tarde. Juan Contreras, diputado, hoy diputado venezolano, asumió la banca de Robert Serra, el dirigente asesinado la semana pasada, hace algunos días, además dirigente del barrio 23 de enero, una de las zonas más emblemáticas de Caracas por la lucha de las últimas décadas. Interesante, ¿verdad? De tanto en tanto tener esta mirada profunda sobre un proceso del que mucho se habla, pero al que poco se le pregunta también, sobre todo en los medios hegemónicos aquí en nuestro país. 6 de la tarde, 32 minutos, mitad de camino para este que vuelvan las